El Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista dirigió la carta de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un el día primero en saludo al nuevo año. La carta señala: el 105 de la era Juche 2016 fue un año de magnas victorias en que, bajo la sabia orientación del estimado mariscal Kim Jong-un, gran hombre legendario, se han ostentado la dignidad y el poderío de la potencia del monte Paektu y afianzado el firme cimiento para la prosperidad y el enriquecimiento de la nación y la victoria final de la causa por la reunificación de la patria. En particular, lo que usted fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República por la unánime voluntad y absoluta confianza de toda la población del norte, fue gran fortuna de la nación y acontecimiento ecuménico que auguró la prometedora perspectiva de la Corea de Juche y el futuro halagüeño de la reunificación de la patria. A través del año pasado emotivo, los combatientes vanguardistas y masas patrióticas del sur experimentamos en lo hondo del corazón la verdad de que el futuro perpetuo de la nación está comprometido gracias a enaltecer al mariscal Kim Jong-un, héroe descomunal y político sin par. Por eso estamos repletos de la decisión de consagrarnos en la obra patriótica por la reunificación en pos de usted con una sola voluntad. Para la prosperidad eterna de la potencia del monte Paektu y la felicidad perpetua de la nación, para el radiante mañana de la reunificación independiente y la potencia reintegrada, deseamos de todo corazón salud a usted, mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente de la nación y lucero de la obra de la reunificación de la patria.